hacemos este programa es miércoles 3. El 1, o sea, el lunes, hubo una represión que quienes vieron aseguran que fue brutal. Nosotros siempre hablamos en este programa de el exceso de calificación de brutal para las represiones policiales, pero los que vieron esta represión ocurrida en Salta contra un grupo de manteros dicen que efectivamente fue brutal. Y de hecho, la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Educación, de la Economía Popular, está planteando que hay 4 de los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que del MTE, que están presos, que están presos ilegalmente y que están haciendo huelga de hambre por eso, ¿no? Gravísima situación la que se está viviendo allí en Salta con la represión a los manteros. Bueno, sin duda es que hay un montón de temas para tratar, pero estábamos antes en la ciudad de Buenos Aires y les contábamos la situación de estas 23 familias que todavía están viviendo en la calle, en carpas, en el barrio del Abasto, y hay varias organizaciones sociales de la ciudad que ayer hicieron una actividad frente a la legislatura pidiendo que se declare la emergencia social, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Queremos charlar con gente que nos pueda contar, digamos, cuál es la situación, qué fue lo que hicieron, y en todo caso que nos puedan decir de mejor manera, que nos puedan contar en detalles un poco mejor cómo fue la actividad y si tuvieron alguna reunión como consecuencia de eso. Para eso la convocamos a Julia Rosales, que es coordinadora de la CCC, de la Corriente Clasista y Combativa de la Zona Norte de Capital. Julia, bienvenida a La Retaguardia. Somos Fernando Tevel y María Eugenia Otero contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Contanos un poco, en principio, ¿a qué llaman ustedes emergencia social? Mira, primero existe una situación que no está exenta de todo lo que pasa en el país, alrededor de la carestía de la vida, que es muy grave, la inflación que azota a muchos hogares argentinos, en particular a los compañeros más vulnerables, que viven en las villas y en los asentamientos, donde día a día vienen más gente a los comedores y a los merenderos porque han quedado mucha gente sin trabajo. Se ha agravado la situación en este último periodo, más de lo que estaba, que ya venía agravándose, pero ya este año se agravó más. Hay 1,5 millones más de pobres, o 2 millones más de pobres, y por lo tanto la situación en la capital no está exenta de eso. No es solamente... Nosotros hicimos una reunión con distintas organizaciones. En realidad empezamos al principio Barrios de Pie, la CETEP y nosotros a hacer reuniones para ver cómo podíamos convocar a un proyecto de ley de emergencia social en la ciudad de Buenos Aires, igual que se presentó a nivel nacional. Y se nos sumaron un montón de organizaciones. Hoy somos más o menos 25 organizaciones y hemos decidido tener una entrevista primero con los legisladores para que nos den una mano, en principio para convocar al Poder Ejecutivo, área por área, para que nos conteste en particular sobre el tema de la asistencia a los comedores y merenderos, sobre las cooperativas de trabajo, sobre los tarifazos, sobre la situación de vulnerabilidad de gente que vive en la calle, sobre las cuestiones que hacen a la cuestión social en nuestra ciudad de Buenos Aires. Se juntó muchísima gente, se juntaron unas 300 personas adentro de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, vinieron varios legisladores del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, del pueblo de Vera, que también es otro legislador. De Bien Común. Y participaron algunos legisladores diputados de la Nación, pero en realidad ellos vinieron a apoyar. Y nos apoyaron muchísimas organizaciones y la verdad que estamos re contentos porque encontramos eco en un sector de la población. Ahora damos tiempo que los legisladores también nos den una mano para concertar esas reuniones, para hacer una mesa de diálogo que nos permita plantear y poner sobre la mesa las cuestiones que nos afectan. De cualquier forma, todas las organizaciones que están convocantes somos organizaciones de lucha que nunca nadie nos regaló nada, en particular nosotros que nunca nadie nos regaló nada, ningún gobierno, y nosotros hemos conquistado todo en la calle y hemos pensado y refrendado esta actividad que es una actividad parlamentaria con una movilización que vamos a hacer próximamente si no nos dan respuesta. Así que esa es la situación. Sin duda que esto que vos decías al principio todavía es necesario plantearlo. Digo, esto de la crisis que se vive y de la crisis social que se vive y que se ve, se puede palpar sobre todo a partir de las organizaciones sociales que tienen laburo territorial y que nunca desactivaron sus comedores o sus merenderos, pero obviamente tuvieron una baja en la demanda, digamos, en los últimos años, y ahora todos coinciden en que después de la última devaluación y de la inflación que hay y todas las cuestiones que ya conocemos de nuestra vida cotidiana, todos tienen mayor demanda. ¿La podés cuantificar, por lo menos en la zona norte de Buenos Aires, donde de la ciudad de Buenos Aires? Nosotros en el playón de Chacarita tenemos un comedor de 520 chicos. Es en la Villa de Fraga, que le llaman, Chacarita. Y te voy a decir que en el último año se han duplicado las raciones, prácticamente. Veníamos de 270 raciones, ahora estamos en 520. Claro. ¿Por qué? Porque mucha gente ha perdido su trabajo. Te digo cómo viene la mano. En el último año, de lo que va del año pasado y este, toda la gente que venía con changas, que trabajaba, las mamás que trabajaban por hora, los pibes que trabajaban en la construcción, han dejado de tener changas, pero y en este último periodo, con la inflación, no han podido ni comprar la leche en el supermercado. Entonces se arriman a los comedores, se arriman a los merenderos para resolver el problema de sus chicos, porque nosotros tenemos un comedor de chicos y un merendero de chicos de menores de 12 años. Sí. Y es un tema, ¿viste? Porque después vos tenés un chico de 14, 15 años que come más que un chico de 10. Claro. Y no tenés para darle de comer, porque si no tenés trabajo, tenés un problema. Entonces, un poco se lleva, como es un comedor que damos vianda, un poco les sirve también para mezclarlo y ponerle en la mesa de la familia un poco más de comida, que es lo que necesitan. O sea que los que se están cayendo del colectivo son los que venían colgados de la puerta, en realidad. Exactamente, y venían muy mal, porque te imaginas que en la changa de la construcción el año pasado podrían cobrarse 5 o 6 mil pesos por mes, por ahí. O una mujer que trabaja por hora, que cobraba 70 pesos la hora, sí traía 300 pesos a la casa todos los días. Es un poco de plata que le servía para parar en la olla. Pero ahora, si una señora no tiene, le subió la tarifa de luz a 1.200 y tenía una empleada que le pagaba 300 por semana, ahora te dice, no vengas la semana, venite en vez de todos los días, venite un día, venite, no te vengas esta semana, venite la otra. Entonces es un problema porque afecta al punto más vulnerable, que son la gente más carenciada. Claro. Incluido el tarifazo. Por ejemplo, en las villas nosotros no pagamos la luz, porque el gobierno de la ciudad paga la luz, le paga de norte y de sur la luz de las villas. Pero primero que la luz es precaria, porque se corta la luz cada rato, pero además afecta los tarifazos, y los tarifazos afectan a un sector de la población que de la que nosotros los que estamos en la villa vivimos. Entonces es un problema. Eso que decís de la luz que la paga el gobierno de la ciudad, ¿es solo en la villa en la que vivís vos? O no, en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires, pero eso en la ciudad de Buenos Aires únicamente, y se hace muchos años. Ah, mira, no lo sabíamos, por eso te preguntaba. ¿Hará cuántos años que sucede eso? Y fácilmente 10 años. Ah, mira. Que se paga la luz, sí. Hay una regla, una cosa estipulada, que no es que no se paga, el gobierno de la ciudad paga la luz de las villas. Claro, es una especie de subsidio, digamos. Sí, así es. está bien. Bueno, Julia, te agradecemos y cuando tengan una próxima actividad vamos a estar. Bueno, no hay problema. Cuando quieran, me llaman. Un abrazo. Igualmente. Julia Rosales es coordinadora de la corriente clasista y combativa de la zona norte de Capital. Y nos brindaba un panorama de esta movida de emergencia social que lanzaron. Ella decía que había un montón de organizaciones sociales y es verdad que se ha dado una confluencia importante, ¿no? A partir de esta movida, desde la pastoral social de la Ciudad de Buenos Aires, Barrios de Pie, la parte del movimiento Evita que está dentro de la CETEP, la CCC, AT Capital, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, es decir, las dos CTA, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el MTD de Lugano, la cooperativa La Doquín, que son de San Telmo, de los vendedores ambulantes de San Telmo, la Mumalá, un grupo de feministas, estaba viendo por aquí Simbiosis Cultural, los chicos que laburan con la gente de los talleres clandestinos textiles, bueno, un montón de organizaciones sociales y políticas del Colectivo por la Igualdad, un montón que están confluyendo en esta presentación para declarar la emergencia social en la Ciudad de Buenos Aires.